Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Muy pero muy buenas noches. Un programa más de Paraje La Milonga aquí en Radio Provincia AM 1270, en este lunes 17 de octubre a la 1:07 en la República Argentina. Escuchábamos a Nora Cárpena, que andaba, siempre anda por el lado de la costa, o desde hace un par de programas ya, por lo menos, las pulperías, eso que siempre comenta. Y ahora es el turno de la música y los parajes y las ciudades de la provincia de Buenos Aires, en este programa que es Paraje La Milonga. La operación técnica a cargo de Rogelio Sanz, la locución a cargo del señor Martín Bustos, y yo soy Agustín Sosa, para tener una horita, o casi, de milonga, cifra, toda la música que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y lo que podemos hablar de ella y de los lugares que vamos citando. Para comenzar, como siempre, o como venimos haciendo desde hace un tiempo a esta parte, lo que podemos seguir comentando, y luego en alguna vamos a ampliar una de esas noticias o de esas fechas informativas, son las fiestas que se vienen la próxima semana. Una semana acortada en cuanto a los festejos, porque la semana que viene hay elecciones, entonces no se prepara mucho para hacer. Pero Martín, contanos, sí, qué se viene la semana próxima, por lo menos en lo que la información que suministra la Secretaría de Turismo de la provincia, y luego nos metemos en la música y seguimos charlando. Vaya anotando entonces, 23. Sí. A ver. 23. 23 es el domingo. Es el domingo, la elección. No sé qué festejarán. Torneo de pista y campo día tercera mixta en azul. En azul. Uno supone que tendrá que ver con horarios posteriores al acto eleccionario. Después de las 18. Por lo menos. ¿No? Veremos. Si no, 18 del 10, un poquito les más allá. Caerá todo el peso de la ley. Sí, uno supone que sí. Uno supone que sí. 18 del 10, un poquitito antes. Sí. El jueves, si no me equivoco. No, mañana, hoy estamos 17. Ah, tiene razón. Sí. Martes. Aniversario del pueblo de San Blas. Disculpe la gente de San Blas, sí, allá en Patagones, porque es el aniversario del pueblo y yo lo estaba ubicando mal en la semana. El 20, ahí sí que es jueves, 20, jueves, lo tengo claro. Correcto. Aniversario de la fundación de Ezeiza. Sí, de José María Ezeiza. Exactamente. Pasando Monte Grande, entre Cañuelas y Esteban Echeverría. ¿Hay un aeropuertito? Hay uno chiquitito que está cerrado ahora. Bajan ahora, sí, por cesta volcánica. Sí. 23 del 10, esto no tiene que ver con que estén haciendo nada, sino con que corresponde un aniversario, que es el de la ciudad de General Pinto. De ese ya vamos a hablar, vamos a profundizar en un ratito. El mismo 23 del 10 se realiza o comienza la Feria del Rural del Campo al Consumidor. Esto es en Cañuelas. Sí, sí. Ahí no sé qué pasó con la gente de Cañuelas, no se avivó, que hay elecciones. Esa feria que se hace en Cañuelas se hace todos los... en una cierta fecha del mes, un domingo X del mes, se hace esas ferias que... está bueno, muy simpático, muy lindo, porque todos los productores locales de Cañuelas se acercan hasta el predio de la sociedad rural y exponen para vender. No se haga problema, seguramente a lo largo de la semana aparecerá el cartelito que digan pospuesto, sí, hasta el sábado o domingo siguiente. El 21 de octubre será el octavo festival Mar del Plata Percusión. Esto es el Partido General Pueyrredón, que tiene que ver con la música, y me imagino que muchos músicos estarán interesados en participar. Están anunciadas, nosotros vamos a meternos luego en General Pinto, que es uno de los partidos que festeja su aniversario el 23, por lo menos es el aniversario del 23, veremos cuándo harán sus fiestas conmemorativas. Eso quedará para el próximo bloque, porque ahora vamos a escuchar a Héctor del Valle con tema Carrero Viejo, para luego ir a tanda tranquilos y después seguir con Paraje La Milonga. Se ha levantado el carrero a la 1 de la madrugada,

0800-222-1270. Exacto. También. Y en parajelamilonga.blogspot están todos los programas que ya se emitieron por la radio. Estaba pensando el otro día, porque la empresa que provee gratuitamente a uno para que pueda hacer el blog ha añadido otras formas de visualización, o sea que uno ingresa y puede verlo de otra manera, que están muy piolas, pero no sé si cambiarlo, así que bueno, si quieren. ¿Cuál les dice? Cuando uno entra al blog, sí. Yo como soy la persona que lo puede modificar, exacto, ya que pongo los audios, sí. El otro día entré y cambiaron todo, la interfaz vendría a ser, seguramente Talabán tendría, nos explicaría muchísimo mejor acerca de esto, pero también hay opciones de ver el blog más parecido, cada vez más parecido a una web. Ajá, sí, formando varias páginas. Sí, es muy interesante, pero bueno, hay que ver, ¿sí? Me parece que en cualquier momento se viene algún cambio en el blog para que esté un poco más animado y más vistoso todavía. No está mal, ojo, no es porque lo hago yo, sino porque lo ilustra Juan Pablo Herrera, que es amigo mío, que saca fotos y muy buenas, y eso le da un tono más ameno y más lindo. Más lindo y más ameno es lo que tiene Daniel Rotundo en la 205 yendo para Lobos, a la altura de Cañuelas, antes de la feria rural. Está Daniel Rotundo con La Querencia. ¿Qué hay ahí? Hay una parrilla. Como te cuento siempre, sándwich de vacío, cordero, lechón, a la parrilla lo que quiera, precios de primera. La marca que tiene el tipo es muy buena, la calidad de lo que ofrece es muy bueno. El sándwich de vacío es muy muy bueno, cargadito viene, hay unos chimes ahí para ponerle, para agregarle, depende de lo que tenga que hacer uno, si sigue de reuniones después parece, claro, complica, ¿no? Pero bueno, además, si le tiene que hablar al oído una dama, claro, evítelo. Sí, por favor, conténgase. Pero además, pegadito tiene, se armó como un galpón, que no es como un galpón, es un galpón precisamente. Uh-huh. Claro. Y ahí tiene muebles viejos, muebles antiguos en realidad, no viejos. Y tiene muy buenas cosas y a muy buen precio. El otro día estuvimos con mi amigo Maximiliano viendo, haciendo un tanteo, y la verdad que los precios que maneja Rotundo, que no sé si es de él o está tercerizado, pero lo tiene ahí, son muy buenos a comparación de lo que uno encuentra por ahí en mueblerías dentro de la ciudad, o no solamente en Cañuelas, sino en otro lugar, que tienen muebles antiguos pero son un poquito más caros, o bueno, ni hablar si va a Capital, al mercado de las pulgas y todos esos lugares en Palermo que te sacuden y lindo. Y pegado también otro reducto, otro galpón, pero este más chiquito y lleno de ropa, por un lado, camperas, bombachas, alpargatas, todo también a muy buen precio y de buena calidad. Las bombachas que usa un tipo que tiene que laburar, que anda todo el día, de buena marca, y además productos regionales. Chorizo seco, que ya anduvo uno por acá dando vuelta, sí, y se comprobó, y que, claro, y Rogelio dice, y tiene que haber otro. Claro, con uno no hacemos nada, así que bueno, vamos a gestionar en la semana otro para el próximo lunes. Tiene chorizo seco, tiene bondiola, tiene panceta, todo, dice, en ese orden, dijo Rogelio. Hay algunos quesos también, así que Daniel Rotundo, me parece, la Querencia es mucho más que una parrilla, ya es un mercado de ramos generales, así que pasen y vean. Seguís, esto es antes de la feria, seguís cuando estás en el cartel que dice Cañuelas Tierra de Oportunidades para entrar por la principal, dos cuadras antes, dos calles antes, la paralela es Bransen y la ruta está Albano Francelo Neumáticos con la amarilla, dice. Ya hablamos de ese gran problema que tiene Albano en cuanto a la marca de la gomería, pero bueno, la amarilla se menciona al barrio, a la zona de Cañuelas, y él es Albano Francelo Neumáticos, que junto al hombre de campo siempre, trabajando junto a la actividad del hombre rural, porque vos llegás y lo ves metido dentro de una rueda de tractor y ese tipo de cosas que uno admira, cómo se da maña el tipo para desempeñarse en eso. También te da una mano con tu vehículo si lo necesitas en cuanto a neumáticos estemos hablando, Ya dijimos la vía de comunicación, la gente que nos da una mano, la gente que está en Cañuelas escuchando y siempre presente. Y ahora, seguimos con la música porque, si no, esto de hablar y hablar, me parece que tendría que tener en algún momento algo para ir cortando. Si no, se aburre, se duerme la gente. Como esta lluvia mansa, dice Osiris Rodríguez Castillo, este uruguayo del que tanto hemos hablado, es cortito, 1 minuto 36 y volvemos para meternos en General Pinto y sí, después comentar lo que tiene que ver con ese partido de la provincia de Buenos Aires. Como esta lluvia mansa que cae al campo, cuando me vuelvo nube, no llevo barro. Suelo hacerme rocío sobre los pastos, ni el perfume me llevo cuando levanto. Suelo cambiar de nombre según los años. Arroyo que la seca transforma en charcos. A veces ando mucho y otras me estanco. Mirada azul que el cielo pierde en el llano. Soy a veces silencio y a veces canto. Modos de ser, el agua y este paisano. Pero eso sí, sufrido de andar penando, cuando me vuelvo nube, no llevo barro. Era breve, viste, no te había mentido. Lo de Osiris Rodríguez Castillo también lo hace Larralde, que lo debo tener por ahí dando vuelta. Hablamos de General Pinto ahora. Sí, este partido, ¿por qué vamos a hablar de? Porque vamos a hacer, lo relacionamos con lo que hablaba Martín al principio, que es el aniversario de la fundación del partido de General Pinto el próximo domingo 23. Veremos cuándo festejan los muchachos. Y por eso siempre decidimos hablar de uno. Por lo general siempre aparecen varios aniversarios de localidades, pueblos o parajes. Tomamos uno al azar, salvo cuando hay alguna historia particular que lo amerite nombrarlo porque lo consideramos especial. Si no, lo hacemos al azar para no generar discordia entre los partidos, entre la gente de los partidos. General Pinto está pegado a la Pampa, linda con el partido de Villegas, Lincoln, Ameguino y Alem en la provincia de Buenos Aires. Debe su nombre en honor al general Manuel Guillermo Pinto, que fue gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires en 1852, cuando, sabidos los pactos del acuerdo de San Nicolás, se produce su rechazo y el gobernador de Buenos Aires, Vicente López y Planes, renuncia, nombrando la legislatura como gobernador provisorio al presidente de la sala, el señor general Manuel Pinto. Pero Pinto no dio el juramento porque Urquiza, por breve nota a la legislatura, explicó que había resuelto asumir provisoriamente el gobierno de la provincia conforme a las facultades conferidas en San Nicolás de los Arroyos. Las primeras autoridades comunales asumieron el 22 de marzo de 1892. El primer intendente fue Arístides Fernández Blanco. Lo que nos interesa a nosotros de General Pinto, la historia por supuesto que sí, pero también es esto: ¿cuáles son los parajes, las localidades de ese partido? Bueno, General Pinto es la cabecera del partido. ¿Quién habrá escrito esto, Martín, no? Que no, y es verdad que no, yo no lo hice. Yo no fui que... No, en el... Esto lo saqué de Wikipedia. Ah, no hay lugar ahí, hombre. Sí. Y pusieron General Pinto, cabecera del partido, cabecera con Z. De cabeza. Claro. Recién lo veo. General Pinto, la cabecera del partido. Estación Iriarte es otra de las localidades. Dos Hermanos, que queda a 47 kilómetros de General Pinto. Debe ser Dussó, porque se escribe Dussó. Sí. Entonces métale Dussó. Que... Dussó. Sí. Salvo que nos llame ahora al 0800. Y tengamos un francés que haga alguna corrección. No, o algún. Algún vecino de la localidad nos diga, no, discúlpeme, no, se dice Dussó. Claro, nosotros le decimos Dussó. Listo. A 14 kilómetros de General Pinto. El Peregrino, a 38 kilómetros por tierra. Germania, que la estación de Germania de esta localidad es la estación Mayor José Orellano. Y Germania tiene que ver con una compañía, se había hecho una colonia ahí por la compañía Germania Limitada, y por eso se debe el nombre. Gunther, a 22 kilómetros por tierra. Ingeniero Balbín, a 40 kilómetros. Los Callejones, a 39. Se puede acceder por la ruta 188. Pasos Canqui, a 16 kilómetros. Villa Francia, cuya estación es Coronel Granada, a 30 kilómetros por la ruta 188. Esas son las localidades que tiene. Los accesos y cómo se mueve General Pinto: el ferrocarril Sarmiento, el San Martín y el Belgrano comunican con los puertos cerereros, además de la ruta nacional 188, que lo comunica con las ciudades de Lincoln, Junín y Buenos Aires hacia el este, y con las ciudades de Florentino, Ameguino, General Villegas y San Rafael en la provincia de Mendoza hacia el oeste. Está en un punto bastante estratégico General Pinto, atravesado por tres líneas de ferrocarril, que es más del 50% de las líneas de ferrocarriles de por lo menos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahora, yo estaba viendo un poquito para saber de esto de los ferrocarriles que pasan por General Pinto. El ferrocarril Belgrano, la extensión del ferrocarril Belgrano, porque toma desde Buenos Aires hacia el norte un montón de líneas alternativas y de líneas provinciales, no solamente en la provincia de Buenos Aires, es inmensa. El Sarmiento llega hasta una parte de San Juan, si no me equivoco, y el San Martín por ahí anda también, así que son todos ferrocarriles que fueron muy útiles en su momento. Esperemos que todo vuelva a ser como entonces en cuanto a los ferrocarriles. No somos nostalgiosos que decimos que todo tiempo pasado fue mejor, pero cuando se habla de los ferrocarriles, tal vez sí, hay que hacer una omisión en ese sentido, o una excepción, mejor dicho. Bueno, como te decía, los ferrocarriles pasan por General Pinto, llevando, trayendo, ahora más que nada cargas. Y en cuanto el partido, cuenta con una extensa red vial, la cual está conformada en su mayoría por con caminos de tierra. Las localidades de Germania e Iriarte están conectadas a la ruta nacional 7 a través de accesos pavimentados. Coronel Granada, que es Villa Francia, también tiene su acceso pavimentado a la ruta nacional 188. Las demás localidades no cuentan con calles asfaltadas y sus pobladores tienen complicaciones a la hora de trasladarse a otros centros urbanos cuando las lluvias son excesivas o escasas. Una realidad que tiene a todos los pueblos y parajes de la provincia de Buenos Aires y del país por igual cuando llueve. Uh-huh. Pero bueno, sería algo pretencioso, demasiado pretencioso, creo yo. No por eso imposible, ni por eso tampoco vamos a dejar de desearlo, que todos los pueblos y parajes y ciudades tengan sus accesos pavimentados. Lo que sí, mezclándonos un poquito en la política, pero para atrás y salir, no vamos a meternos a ahondar mucho porque no es el sentido ni la intención de Paraje La Milonga. Lo que sí veo, que hay rutas, por ejemplo, que figuran asfaltadas desde hace mucho tiempo. No sé si te está al tanto. Más o menos. Pero también no. a modo de comentario, ¿no? No, a modo de comentario, sí. Últimamente no ando muy viajero. Así que, pero, sin ir más lejos, hace poquito se anunció la obra, o por lo menos que se iba a licitar la ruta 6. Claro, que va para Cañuelas, va de La Plata a Campana. Y si usted mira los mapas, dice que está asfaltada y bastante bien. Sí. Sí, hubo bastantes complicaciones en cuanto a la ruta 6, que parece que ahora están empezando a solucionarse, pero yo conozco casos directamente que la calle es de tierra, una calle más de tierra como cualquier otra, pero figura que eso es una ruta asfaltada y que está en condiciones transitables también. Así que no solamente el olvido de asfaltar, sino el olvido de asfaltar luego de cobrarla. A veces también hay que mencionarlo. Estoy hablando de casos que no tienen que ver con un tiempo X determinado en cuanto a que fue ayer, hace 5 años, hace 20, porque las historias que yo puedo traer acá más que nada tienen que ver con los comentarios que uno tiene del pueblo, ¿no? Que dicen, no, esta ruta, esto tendría que ser ruta, figura asfaltada, qué sé yo, y no lo está. Creo que en Cañuelas había un caso, allá por la ruta, hay una ruta que va para el lado de Tomás Jofré, que es una ruta de tierra, hay que ver si figura asfaltada o no. Esos son casos que uno va escuchando. Esto, así pasó General Pinto, esa localidad, ese partido de la provincia de Buenos Aires, que linda con La Pampa, al oeste, noroeste, que está por cumplir un aniversario más, y tiene varias localidades. Seguramente nos vamos a ir metiendo en algún programa de Paraje La Milonga, en algunas de estas localidades que tiene. Estaría bueno saber por qué hay una localidad que se llama El Peregrino. Es algo interesante para investigar. Que si me das 2 minutos, ahora, cuando, después del programa, después del tema que viene a continuación, capaz que ya te lo averiguo. Ahora sí, escuchamos el remate de Yamandú Rodríguez, un uruguayo, interpretado por Víctor Velázquez, un grande del canto surero. Vamos y venimos, es larguito el tema, ¿eh? Así que tengo tiempo para investigar. Falta el aire y sobran moscas este domingo de enero. El sol fríe las chicharras, duerme un matungo azulejo. Algunos pollos con árganas están de picos abiertos. En los charquitos de sombra hay unas guachas bebiendo. Por los caminos calientes pasa la siesta en su lerdo. Ojos azules de cardo curiosean desde lejos y asoman por las goteras ojos azules de cielo. Todo es dulce de tan pobre. Junto al rancho de estanteo que está con los cuatro codos deshilachados de tiempo, subasta un rematador las pilchas de un criollo viejo. Hay muchos interesados, son vecinos todos ellos, muchachos que hasta hace poco le llamaban el abuelo. Recostado en el palenque los mira tristón el viejo. Han ido a comprar barato cosas que no tienen precio. Y piensa con amargura, ya no da criollo el tiempo. ¿Qué vale este par de espuelas? Y las rodajas de fierro son como dos lagrimones que llorasen por su dueño. Con ellas salió a ganar hace ya muchos inviernos la novia en un bagual blanco, la vida en un bagual negro. Los mozos suben la oferta. Doy 10, 15, 20 pesos. Disputan como caranchos el corazón del abuelo. Al escucharlos se pone rojo de vergüenza el ceibo. Son suyas las nazarenas, dice a uno el martillero. Le han vendido las lloronas. Hoy, por desgracia, hoy tan luego que en el palenque la vida ató su bagual más negro. Y piensa con amargura, ya no da criollo el tiempo. Sacan a la venta un poncho donde garúan los flecos para mojarle los ojos al que se lo lleve puesto. Tiene la boca surcida y lo gastó tanto el tiempo que al trasluz del calamaco se ve la historia del dueño. Juan Pachuzas y Facones lo cribaron de entejecos, pero su filosofía siempre le puso remiendo. De día con un celeste, de noche con un lucero. Yo pago por esa pilcha tuita la plata que tengo. Subo una onza a la oferta. Si no hay quien de más lo quemo, entonces cae el martillo en lo duro del silencio. Y allí cerca el gaucho viejo está temblando de frío en una tarde de enero. Y piensa con amargura, ya no da criollo el tiempo. Así pierde en la bajada lo que ganó en el repecho. Una a una las ovejas, pilcha por pilcha el apero. Quisiera salvar del lote su mancarrón azulejo pa' que lo agarre la noche en un caballo estrellero. No tiene más que uno y se lo quema el martillero. Allí termina el remate. Cobró su cuenta el pulpero. Ahora sí, al verlo de a pie, tan amargado, tan deshecho, todos los rumbos arrollan los lazos de los senderos y están esperando al viejo. En cuanto quiera salir, lo van a dar contra el suelo. Entonces aquellos mozos se acercan a defenderlo. El más ladino le dice, entre temblón y risueño, todos compramos sus pilchas pa' salvársela, agüelo. Aquí tiene su espuela, aquí tiene su azulejo. Uno le trae en los brazos igual que un niño el apero, y otro le entibia las manos con aquel poncho de flecos, y otro que no compró nada le estampa en la frente un beso, porque sigue dando criollos, muy lindos criollos el tiempo. Comunicate con Paraje La Milonga, 0800-222-1270. Lo prometido es deuda y obra en mi poder el diccionario toponímico bonaerense. Origen de los nombres de municipios, ciudades y pueblos. No. Lo tenía, estaba en el bolso, ¿eh? No se me ocurrió. ¿De casualidad? Y está bueno, esto lo encontré en una librería en Capital. Lo hizo o patrocinado por la Junta de Estudios Históricos de 3 de febrero. Y te cuenta brevemente el origen, como dice, de los nombres de municipios, ciudades y pueblos. Y la duda nuestra era saber, ¿por qué una localidad del Partido General Pinto, por lo menos mía, el Peregrino, se llamaba El Peregrino? Ajá. Y El Peregrino dice, este nombre se origina en la estancia homónima cuya propietaria fue doña Mercedes Castellana de Anchorena. Listo, resuelto el problema, solucionado. Ya era el nombre de una estancia. Así nomás. Así nomás. Así de cortito. No, nosotros vivimos una historia. Sí, yo también, también se nos cayó toda la expectativa. Sí, sí, un yo, tipo. Que, no. Onda la Virgen del Luján que se quedó ahí. La carreta de los bueyes que nos venían a Monsanto. Pero no. Era más sencillo. No, anda. Lo que habría que investigar es por qué esta señora Anchorena le puso. El Peregrino. El Peregrino a la estancia. Ya ahí sería. Sí, bueno, habría que comunicarse con alguna Anchorena. Con el de Gran Hermano, ¿no? Había uno en el Gran Hermano que era Anchorena. La verdad no. Y ahora sí, para descomprimir un poquito de tanto esta carga histórica tan profunda de esta narración del peregrino que nos llevó dos días hacerla. Nos metemos en el humor y cuidado con los sifones, dice el gato Peter. Una de las cosas que más ha cambiado en la época que nosotros nos ha tocado transitar, insisto, convoco a los que tienen, son de mi generación, es la soda. Cuando nosotros éramos chicos, había que ser muy guapo en este país para tomarse un vaso de soda a fondo blanco. Unos eructos que te sacaban los anillos, ¿te acordás? Hay gente que se mamaba tomando soda, che. O sea que yo me acuerdo y se me pone la piel de gallina porque, qué sé yo, tomar un vaso de soda era como manejar un Fórmula 1. Te quedaba un ratito la mente en blanco, ¿viste? Se te apretaba todo. Ahora la soda es maricona, ¿viste? Que no, nada que ver. ¿Y cómo se hacía la soda? Artesanalmente, mis amigos. En un barrio, en un garaje, un tipo le traían un tubo grande. De eso pensé que el mismo que usaban para soldar, ¿viste? Y embocaba el sifón, le abría la manivela más o menos ojo, le echaba gas y la patrona le alcanzaba un mate, se olvidaba la manija abierta esa. Los sifones esos te los encontrabas en cualquier esquina, eran un buscapié, hermano. Vos a la noche en el club con los muchachos comiendo un asado querías cortar el vino con un chorrito de soda y charlando así distraído le gatillaba, pa' qué, hermano. Le quitaban el vaso de la mano con el chorro, che. Había que ir a buscar los sifones, los vasos a la vereda enfrente. Con el sifón es que con el chorro le sacaban el culo limpito a los vasos, che. Y claro, para contener ese torrente burbujérico, lo tenían que poner al sifón, a la soda esa, en unos sifones de vidrio azul o verde o rosa, grueso así, che. No se veía para adentro, ¿te acordás? Y los sifones en la época nuestra, para que te lo sepa, tenían cabeza de fierro, hermano. Y arriba en la cabeza del sifón iba escrito el nombre, el sodero, los hermanos y los vecinos, toda la vuelta. Así. 7,2 kilos pesaba cada sifón. Mierda, lo apoyabas y pisaban con todo el culo, levantaban los tenedores para arriba cuando lo apoyabas en la mesa. Era como que el sifón decía, acá estoy yo, mierda. Los soderos, unos artistas, che, agarraban racimos de 7, 8 sifones en cada mano, el lápiz en la oreja, encaraban las chorizo, eso, las casas, los pasillos para adentro. Se caía un sifón de eso, una tragedia, hermano. Peor que si se caía un avión. Yo he visto en el Museo de Luján sifones ilustres que han matado familias enteras, hermano. Para matar un tipo con un sifón de supermercado, ¿sabés dónde se lo tenés que meter hoy, no? No es nada que la soda es maricones, los sifones son impotentes, tienen un pitito así, ¿viste? Culito de plástico, puntudo, los sifones ni parados solo se quedan en la mesa, ¿eh? Hasta que parece una virome el sifón, che. Pero no, ¿qué va a ser soda? Los sifones nuestros eran guardianes, hermano. Los dejábamos con las monedas afuera esperando el sodero, ¿te acordás? Con el pico al norte semanas enteras. Ni se arrimaban a tocar las monedas de peligroso que era el sifón. Era más guardián que un perro un sifón en la época nuestra. Los sifones ahora, dejate, joder, vienen con un pezoncito arriba para apretar, ¿viste? Y vienen con preservativo así para que no gotee el sifón. En el paraje La Milonga nos tomamos la vida con humor. Agustín Sosa nos conduce hasta el paraje La Milonga. Carmen Funes de Campos es la Pasto Verde. Estas son las dos versiones. Un tema muy conocido, compuesto por Marcelo Verbel e interpretado por Cafrune, Jorge Cafrune, y por José Larralde. Esas son las dos versiones del día de hoy. Vamos a escucharlas en un rato, pero antes encontramos la razón de la Pasto Verde, de quién fue esta señora y por qué Marcelo Verbel decide hacerle una canción en su honor. Dice: cantinera de las fuerzas nacionales que llevaron a cabo la conquista del desierto y poblaron los confines del país. Acompañó a su marido en la guerra del Paraguay y después se sumó a las columnas que arrojaron a los indios de sus posesiones. Participó en las fundaciones de Carué, Puan y Trenquelauquén, fortines que darían origen a nuevas poblaciones. Estableció en Neuquén, a donde la llevara la campaña del general Julio Argentino Roca, y allí murió en 1917. Sus cenizas reposan en Plaza Huíncul. Las mujeres como ella fueron retratadas por escritores que reconstruyeron la epopeya del desierto en reconocimiento por su labor abnegada. Pero la Pasto Verde, apodo con que era conocida, fue objeto de un especial homenaje que puntualiza cuánto de sacrificadas tuvieron esas vidas. A fines de 1965, las autoridades, instituciones y pueblo de Neuquén se congregaron junto a un monolito y descubrieron una placa recordatoria de la humilde mujer que representa a todas las cantineras, fortineras y también soldados femeninos de la conquista del desierto. El monolito se encuentra a la vera de la Ruta 22, donde también existe ahora su museo. Allí ella atendía una pulpería en el medio de una de las rutas de entonces, y allí fue conocida por mucha gente, por su hermosura, por su alegría y por su atención, y también por sus ansias de ayudar a quien lo necesitara, dice la narración acerca de esta mujer Carmen Funes de Campos. El apodo de la Pasto Verde en realidad es un halagador cumplido y bastante excepcional. Las mujeres en la milicia que acompañaban a las tropas recibían apodos siempre ingeniosos, pero generalmente despectivos. La Pasto Verde posee una connotación fuertemente placentera. A los ojos de un paisano de aquellos tiempos y lugares, es todo un homenaje admirado desde la mentalidad de un criollo que siempre tiene conciencia de la escasez de comida fresca y agua para sí y los animales. Era una mujer vigorosa, ágil, servicial y alegre, decidora, cordial y afable. La fortinera era un paso obligado a quien tanto la historia como los pobladores recuerdan con cariño y respeto con el nombre de la Pasto Verde por su belleza juvenil y así calificada por los parroquianos de la época. Esa fue Carmen Funes de Campo, alias la Pasto Verde. Y en pos de esta historia, Marcelo Gorbel, un compositor de la Patagonia, que vivió en Temperley, acá también, era gente de acá de la provincia de Buenos Aires, decidió hacer esta canción. ¿Y cuál de las dos versiones es mejor? Como siempre decimos, no nos interesa. Nos interesa apreciar cómo uno y otro intérprete llevan adelante esta canción, que siempre tratamos de acercar lindos temas y con distintas interpretaciones. Ahora creo se nota más lo distinto en la guitarra. Cafrune hace la guitarra de una manera y Larralde de otra, y creo que ese es el punto donde se distinguen el uno del otro. Ahora sí, empezamos con la primera versión, que es de Cafrune, y luego pegadito, sin interrupciones, escuchamos la de Larralde, La Pasto Verde, por Jorge Cafrune, de Marcelo Gorbel. Desiertos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la Pasto Verde, samba del coraje hecho mujer, tiempo de la Pasto Verde, samba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines sureños. Bella flor del Jarilla, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola está zambita por la noche, quiere darte.